todos los sectores, pero el impacto que tienen los sectores docentes y ya anunciado para este juego por parte de Cetera, paro nacional docente, y estamos en comunicación con María José Chapitel, secretaria adjunta de la Comisión Directiva de ACMER Concordia, para hablar de este tema, una amiga del programa. María José, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días. Bueno, gracias a toda la audiencia por escucharnos y, por supuesto, a ustedes por convocarnos. Perfecto. Bueno, María José, situación muy difícil, muy delicada de los sectores docentes, y ya ha anunciado un paro. Comentanos un poquito, María José. Bueno, mira, la CETERA anunció un paro para mañana 4 de abril, es un paro nacional. Siempre que los paros nacionales son convocados por la CETERA, ACMER, que es el sindicato de docentes de Entre Ríos, adhiere porque somos sindicato de base de CETERA. Uh-huh. Así que bueno, eso para que no quepa ninguna duda, todos los trabajadores y trabajadoras de la educación entrerrianos nucleados en ACMER estamos adheridos al paro de mañana. Uh-huh. Claramente este paro es un paro que se viene dando en el marco de las jornadas de lucha y el estado de alerta y movilización que plantea la CETERA ante la no convocatoria a paritaria nacional docente, la restitución del FONIR. Seguimos en las provincias, seguimos sin recibir el dinero correspondiente al fondo de incentivo docente, que es el famoso incentivo, uh-huh, y la conectividad, que para un sueldo docente con un solo cargo es de 28.000 pesos aproximadamente, y para un sueldo docente de 36 horas o de un cargo y horas es de 54.000 pesos, uh-huh, lo cual es un montón en... No es un montón en plata, pero sí es un montón referido a los salarios que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese dinero tiene que ser girado por nación, no es girado por nación. El mes pasado el gobernador de la provincia lo pagó por complementaria junto con el aumento, y este mes ya cobramos los sueldos del mes de febrero, que los cobramos los primeros días de marzo, y ese monto no aparece. No. Así que es algo que no es solamente para la provincia de Entre Ríos, sino que todas las provincias están en esa misma situación. Seguro. Así que dos cosas urgentes, que es la restitución del FONIR y la urgente convocatoria a paritaria nacional docente. Uh-huh. Estamos sin un piso nacional de salario, ¿sí? Nosotros con el piso salarial lo que hacemos es movernos luego en paritarias en las distintas provincias. Esa herramienta no está porque no se pudo fijar un piso salarial porque no se convoca a paritaria, ¿no es cierto? Uh-huh. La ecuación sencilla, ¿no? Ingresa menos dinero y las cosas suben por las nubes. Una situación muy delicada para el sector docente, María José. No solamente que ingresa menos dinero, sino que además la lógica de este gobierno provincial es aumentar de acuerdo a la recaudación. Entonces, ingresa menos dinero para educación. Uh-huh, tal cual. No ingresan los montos de FONIR y conectividad. Y también con la recesión que está habiendo, con los aumentos de precios que está habiendo, por supuesto que la recaudación a la provincia es menor. Entonces, si se atan los salarios estatales, en este caso los salarios docentes, a esa recaudación, claramente la provincia nunca va a tener plata para el pago de los salarios como corresponde. Otra cosa que no están haciendo desde Nación es enviar los fondos nacionales para las cajas previsionales. Nosotros tenemos la caja provincial de jubilaciones, que si no se envían los fondos que Nación viene aportando para esa caja, hay un desfinanciamiento total de esa caja, porque con el aporte de los activos solamente no alcanza. Sin duda. María José, y las negociaciones con la provincia, ¿cómo están? Para comentar un poquito también. Bueno, nosotros el 5 tenemos paritaria provincial. Uh-huh. Tuvimos una paritaria provincial la semana pasada en donde no se dio ninguna propuesta. Se plantearon todas las demandas que tenemos desde la ACMER y se pasó la paritaria para este día 5. Uh-huh. Así que Como dijimos la otra vez, estamos con todas las expectativas, el sueldo no nos está alcanzando, recibimos un 18% en enero y un 18% en febrero, con inflaciones de diciembre y de enero que eran muchos superiores, totalmente superiores a ese 18%. Okay. Uh-huh. Tenemos una inflación de un 13%, que es la conocida, que es la de febrero, y en marzo todavía no tenemos ningún tipo de propuestas. Uh-huh. Así que estamos complicados. Estuvimos recibiendo el pago del salario de este mes, sin poner y sin conectividad, y desde el gobierno provincial no hay nada que indique que nos va a pagar el FONID y la conectividad con dineros de la provincia. Uh-huh. La situación es compleja, y además tenemos la complejidad que muchos compañeros y compañeras están recibiendo la mitad del salario porque hubo horas, cátedras, hubo cargos que no se aprobaron hasta después de cerrado lo que nosotros le decimos la captura de pantalla de SAGE, es decir, hasta después de cerrado de las liquidaciones. ¿Eso qué implica? Que en vez de cobrar el mes completo, van a haber horas que van a cobrar recién el otro mes. Mirá, ¿sí? Y eso también complejiza. Además de eso, esta lógica que ha tenido la Departamental de Escuelas de Concordia, en donde dio de baja a todos los suplentes de encargos administrativos o encargos de ordenanzas para blanquear la situación de cada uno de ellos, pero ¿eso qué hace? Que las escuelas se queden con una ordenanza por turno cuando hay, o con una ordenanza para toda la escuela, mirá, según vos, el caso de cada escuela. Así que estamos complicadísimos en el tema educación pública. Uh-huh. En Concordia en particular, en Entre Ríos y en la nación en general. Perfecto. María José, te pregunto, si bien tiene que ver con la educación, pero ¿cómo se toma desde un gremio como ACMER puntualmente esto de los vouchers para la escuela privada? Es como una, hasta te diría una burla, si vos querés llamarlo de alguna manera. ¿Cómo se toma desde el gremio eso? A ver, el gobierno nacional está reteniendo los importes de FONID y conectividad, está reteniendo dinero de las cajas previsionales de la provincia, está reteniendo el dinero que va para los programas educativos nacionales, desmanteló desmanteló el INFOD, ahí está, el INFOD, que es el Instituto de Formación Docente Nacional, que es el lugar en donde cada uno de los docentes podía ingresar, hacer cursos, diplomaturas, formarse. Con el INFOD también había toda una cuestión de investigación educativa a la cual podíamos tener acceso. Es decir, recorta desde todos estos lugares, pero define a aquellas familias que mandan sus hijos a escuelas privadas o de gestión privada, darles un bono, porque sigo negándome a decirle voucher. Sí, siempre lo dijiste, es verdad. Les entregan un bono, primero de 70.000 pesos, que no cubre nada, pero con plata que es destinada a todos los docentes de las instituciones públicas y de gestión privada también. Uh-huh. Porque también los docentes de que trabajan en escuelas públicas de gestión privada también cobran el incentivo docente, que ahora no lo están cobrando. Ahí está, ¿viste? También hay una postura a esto de las cajas jubilatorias que vos nombraste, o cajas previsionales. Esto es de una gravedad también importante, ¿o no, María José? Vos lo nombraste, pero en el análisis más profundo, es de una gravedad importante, y aparte va directamente relacionada a los trabajadores, ¿o no? Por supuesto. A ver, nosotros en la provincia, los trabajadores estatales, ya sean estatales, trabajadores del Estado, como docentes, tenemos una caja provincial de jubilaciones. Esta caja provincial de jubilaciones, ¿qué hace? los tiene el 82% móvil, móvil porque cada vez que hay un aumento a los activos se les aumenta a los jubilados, y el jubilado cobra el 80% de su salario cuando era activo, ya sin aportes previsionales. ¿Por qué aclaro esto? Porque nosotros los docentes no tenemos ningún tipo de jubilación de privilegio. Nosotros los docentes nos jubilamos en una edad más temprana que los otros trabajadores, pero porque aportamos el 16% de nuestro sueldo, que es un montón para los salarios docentes, el aporte que se hace, por ende es totalmente justo la remuneración que tenemos luego cuando nos jubilamos. Además de esto, el Estado Nacional también envía fondos, que bueno, ahora ese envío de fondos está cortado. Y tiene que ver claramente con desmantelar esa caja de jubilaciones y que tengamos que homologarla con el Sistema Nacional de Reparto, cual nos va a poner en un lugar de menos del 60% del sueldo al momento de jubilarnos, y también nos va a poner en un lugar de que cada vez que los activos tengan un aumento, los jubilados no lo tengan. Tal cual. María José, en este análisis, ¿no? Viendo la situación, viendo las posturas de más con nada del gobierno nacional, tenemos que prepararnos para un escenario de lucha. Obviamente vos lo dijiste, asamblea y estado de alerta permanente, pero ¿calculás que esto va a ser extenso, no, María José? Apelando a tu experiencia y a lo que conocés también de la historia, ¿se viene un escenario complejo, no? Mira, nosotros la semana pasada tuvimos un plenario de secretarios generales, el jueves. El jueves pasado tuvimos, no, se me mezclan los días porque fue feriado, el martes. El martes tuvimos un plenario de secretarios generales, nos declaramos en estado de alerta y movilización, en estado asambleario, así que esta lucha viene para quedarse, porque evidentemente del otro lado no estamos teniendo las respuestas que necesitamos, que no son respuestas caprichosas, es básicamente lo que necesitamos, un salario para poder llegar a fin de mes. María José, ¿y cómo está el tema de ACMER puntualmente con lo que puede ser el Consejo General de Educación? Porque se hablaba de achicar también por ahí el tema de las comisiones. ¿Cómo está ese tema del gremio hoy? Nosotros en ACMER tenemos los representantes de los trabajadores de la educación en el sindicato, en el consejo, perdón, que bueno, en este momento son compañeros de ACMER porque en su momento ganamos las elecciones en esos términos. Eso está inamovible. De achicarse se estaría incumpliendo con la ley. Bien, entonces eso lo dejamos claro, porque viste que hubo este comentario que hablaba de las licencias docentes, también hubo una parte, decir, de las estructuras gremiales, por eso te preguntaba, pero bueno, ahí está bien la aclaración. María José, ¿y cómo toma, más allá puntualmente de lo que es netamente docente, el reclamo de ATI y los despidos en el Estado? ¿Cómo se toma? ¿Se habla de esto también? Totalmente. Uno de los motivos del paro de CETERA también tiene que ver con la solidaridad para con los compañeros despedidos. Ahí está, no solamente bien. Despedidos, compañeros despedidos de trabajadores del Estado, sino también otros compañeros despedidos que también son de otras reparticiones, como el cierre de Telam, como el cierre de, bueno, el cierre del Infod. Ahí tenemos compañeros docentes que se han quedado sin su puesto de trabajo. Entonces, por supuesto que va nuestra solidaridad con cada uno de los compañeros y compañeras que están siendo despedidos, también los compañeros y compañeras que fueron despedidos o de los trabajadores y trabajadoras de las huertas comunitarias, que también fueron despedidos, y fueron cientos de familias. Eso fue acá en Entre Ríos, y por supuesto los compañeros y compañeras municipales que están quedando cesantes, o como dijimos antes, los compañeros y compañeras ordenanzas y administrativos que por una cuestión de saneamiento de lo que es las licencias, bueno, cortan por el más débil y dejan sin trabajo al último suplente, que es el que no va a tener donde ir a trabajar después. Ahí está, Bueno, María José, seguramente vamos a hablar seguido porque me parece que va a ser una lucha que se va a extender en el tiempo, así que te agradezco la comunicación. Bueno, confirmado entonces, paro nacional docente, y ACMER, obviamente, como lo explicaste al principio, adhiere a CETERA. María José, como sí, siempre... Por ahí antes... Decime. Perdóname, pero por ahí antes de terminar, contarles que desde ACMER Concordia estamos convocando para una concentración en Plaza 25 de Mayo, mañana a las 9 de la mañana, y de ahí nos movilizaremos hasta la departamental de escuela. Perfecto, entonces ahí está hecha la convocatoria, ¿eh? María José, un gustazo como siempre tener. Lamentablemente en un escenario muy complicado para el compañero docente, pero llevar información siempre es importante, María José. Totalmente, en realidad es un escenario complicado para todos los compañeros y compañeras, trabajadoras formales y no formales también. Perfecto, María José, te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Un abrazo para todos, gracias por comunicarse. Ahí está, bueno, ahí lo describió, lo dejó más que claro, María José, escenario muy complejo, está bueno, esto decir, es un escenario complicado para todos los sectores de los trabajadores, ¿no? Sea formal, sea informal.